Colección XYZ. Participación política con perspectiva de género y diversidad. Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Argentina. Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. Participación política con perspectiva de género y diversidad. Primera edición. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Editorial Mingéneros, 2023. 78 páginas, 22 por 15 centímetros. XYZ más. ISBN 978-987-48841-3-8. 1. Perspectiva de género. 2. Diversidad sexual. 3. Ciencia política. 1. Título. CDD 320.082. Colección XYZ más. Participación política con perspectiva de género y diversidad. Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Argentina. Autoridades nacionales. Presidente de la Nación, Dr. Alberto Ángel Fernández. Vicepresidenta de la Nación, Dra. Cristina Fernández de Kirchner. Jefe de Gabinetes de Ministres de la Nación, Ingeniero Agustín Rossi. Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Profesora Ayelen Massina. Secretaria Unidad Gabinete de Asesoras y Asesores, Locutora Nacional Erika Laporte. Secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad, Licenciada Paulina Calderón. Subsecretaria de Políticas de Igualdad, Licenciada Lucía Sirmio Bon. Subsecretaria de Formación, Investigación y Políticas Culturales para la Igualdad, Locutora Nacional Julieta González Salinas. Directora Nacional de Articulación de Políticas Integrales de Igualdad, Licenciada Marcela Karina Cortielas Córdoba. Para la redacción de los materiales que componen Editorial Mingéneros, elegimos expresar el momento de transición que atraviesa el lenguaje, en el que conviven distintas alternativas tendientes a promover una comunicación con perspectiva de género y diversidad desde diferentes miradas. Somos conscientes de que no hay una sola y única manera de nombrar el mundo. Por el contrario, hay múltiples opciones para construirlo. Por eso, proponemos un uso alternativo de la X y de la E para visibilizar las diferentes formas que el lenguaje inclusivo adopta y propone. Índice 1. Lo personal es político. Página 12. 2. La perspectiva de género y diversidad en la participación política. Página 14. 3. La participación política de mujeres y LGBTI+. Página 16. Participación política de mujeres y LGBTI+ en partidos políticos. Página 26. Participación política de mujeres y LGBTI+ en organizaciones sindicales. Página 28. Participación política de mujeres y LGBTI+ rurales. Página 32. Participación política de las juventudes. Página 36. 4. Principales obstáculos para la participación política de mujeres y LGBTI+ en igualdad. Página 40. 5. El trabajo de cuidado y el derecho a la participación política de mujeres y LGBTI+. Página 42. 6. Violencia política hacia mujeres y LGBTI+. Página 46. Discursos de odio y violencia política. Página 51. Indicadores de violencia política y pública política. Página 55. 7. Hacia una democracia paritaria. Página 58. Medidas de acción afirmativa, página 59. Del cupo a la paridad, página 61. Democracia paritaria, página 63. 8. Palabras finales, página 66. 9. Referencias, página 68. 10. Anexo normativo, página 74. Prólogo. Cuando hablamos de participación política, nos referimos a la posibilidad de organizarnos e incidir en la vida pública a través de los mecanismos y estructuras del Estado y de la sociedad civil, como asociaciones, juntas vecinales, asambleas, partidos políticos y toda forma de organización colectiva donde nos encontramos con otros para transformar la realidad. Fortalecer la democracia significa incorporar la perspectiva de género y diversidad en las políticas de promoción para la participación política de mujeres y lesbianas, gays, bisexuales, travestis, trans, intersex, no binarias y otras identidades de género y orientaciones sexuales LGBTI+. Hemos dado luchas históricas para ejercer estos derechos que inicialmente fueron pensados exclusivamente por y para algunos varones. Por eso, es necesario construir una nueva cultura política donde la diversidad sea un valor y repensar las dinámicas que nos incluyen o excluyen de espacios que deben ser ocupados por todes. Desde el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, en adelante MMGID, trabajamos para generar políticas que reduzcan las desigualdades y promuevan la participación política de todas, todes y todos. Nuestro objetivo es abonar a la pluralidad de voces donde mujeres y LGBTI+ tengan lugar. Estamos convencidos de que la diversidad de miradas en cada una de las instituciones y ámbitos de la vida política fortalece nuestra democracia. Elaboramos el presente material con el objetivo de avanzar en la sensibilización, capacitación y formación política con perspectiva de género y diversidad. En las páginas que siguen, se desarrollan conceptos clave para incorporar la perspectiva de género y diversidad a la participación política de mujeres y LGBTI+, elementos para problematizar sus obstáculos y dificultades y diversas herramientas para su abordaje. Esperamos que las palabras, ideas y debates aquí reunidos incentiven la participación política de mujeres y LGBTI+, contribuyan a repensar las estructuras y dinámicas que hoy la dificultan y aporten a la construcción de una democracia popular, igualitaria, diversa y feminista. Licenciada Paulina Calderón, Secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad. 1. Lo personal es político. La presencia de mujeres y lesbianas, gays, bisexuales, travestis, trans, intersex, no binarias y otras identidades de género y orientaciones sexuales, LGBTI+, en la escena pública es cada vez mayor. Agrupadas en movimientos, partidos políticos, organizaciones sociales y comunitarias, integrando el Estado en cualquiera de sus niveles, defendiendo sus ideas o ejerciendo sus derechos como ciudadanos, sus voces tienen entidad y sus demandas toman forma en transformaciones sociales y culturales. Sin embargo, esta presencia e incidencia en la vida pública y política aún es profundamente desigual. La posibilidad de expresar ideas y opiniones requiere de un aprendizaje necesario y valioso para ejercer de manera plena todos nuestros derechos. Mujeres y LGBTI+, han hecho un largo recorrido para poder hablar y ser escuchadas. ¿Por qué? Porque los espacios de participación, los lugares donde se toman las decisiones sobre cómo se organiza la sociedad o qué leyes garantizan derechos, están ocupados, principal e históricamente, por varones. Decimos que lo personal es político, porque las desigualdades de género deben ser abordadas de forma integral, ya que son estructurales, es decir, se enmarcan en un sistema de organización patriarcal que la sostiene y reproduce. Transformar la realidad en la que vivimos, donde muchas personas atraviesan situaciones de exclusión y marginación por su identidad de género, orientación sexual, condición migrante, origen étnico, discapacidad, edad, entre otros, requiere del compromiso de todos desde diferentes ámbitos de participación: el Estado, las instituciones, las organizaciones sociales, los partidos políticos, el ámbito privado, entre otros, y así promover espacios de representación más amplios y diversos. Por eso, es central recuperar la convicción de que, para vivir en sociedades más igualitarias, la fuerza es siempre colectiva. 2. La perspectiva de género y diversidad en la participación política. La participación política en un contexto democrático permite incidir en los asuntos de la vida pública a través de diferentes formas: votar en las elecciones, afiliarse y participar en agrupaciones políticas o sindicales, ser candidates, asistir a asambleas en el barrio, en los espacios de trabajo o en las organizaciones, integrar centros de estudiantes, sumarse a manifestaciones o expresiones públicas, organizarse en torno a un tema o causa, entre muchos otros. Así como el sistema patriarcal y los modos de organización que excluyen y reproducen las desigualdades de género están en debate, es necesario promover formas de participación política más igualitarias que representen los intereses y necesidades de todas, todes y todos. La perspectiva de género y diversidad propone un enfoque que modifica la forma de entender los vínculos y las prácticas tradicionales de la participación política al incorporar una mirada crítica que visibiliza las desigualdades de género en su ejercicio al tiempo que impulsa formas de participación más representativas de las diversas y múltiples realidades que existen. Se trata no solo de mejorar las oportunidades de participación de mujeres y LGBTI+, sino también brindar herramientas para que ésta sea relevante y sostenible en el tiempo, además de capacitar a las organizaciones y partidos políticos en relación con la necesidad de incorporar la perspectiva de género y diversidad de manera transversal en todos los asuntos que les convocan. 3. La participación política de mujeres y LGBTI+. El informe Sexo y Poder, ¿quién manda en Argentina?, elaborado por Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, ELA, relevó en 2020 los puestos de mayor jerarquía en 11 áreas claves: política, economía, sindicatos, sociedad civil, salud, educación, ciencia, cultura y artes, defensa y seguridad, medios y deportes. El trabajo concluye que solo el 18% de los puestos de más alta decisión están ocupados por mujeres, es decir, 2 de cada 10. El documento también identifica que entre 2010 y 2020, la participación de mujeres en política, educación y ciencia aumentó significativamente, mientras que en el ámbito sindical fue tan solo del 11%. Por su parte, en medios y economía, aun cuando su presencia se duplicó, los valores siguen siendo comparativamente bajos. La conclusión del estudio es contundente. Para 2020, la participación de las mujeres en los puestos de decisión en 7 de las 11 áreas relevadas se ubica por debajo del 34% y la mayor presencia en puestos de alto rango se concentra en pocas áreas. ELA 2021. En el ámbito estatal, la participación política de mujeres y LGBTI+ enfrenta numerosos desafíos. Según el informe Brecha de Género en los Cargos de Gobierno, Argentina 2009-2020, Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Nación 2021, los cargos de autoridades superiores en el sector público nacional son ocupados en un 68% por varones. El estudio revela que la brecha de género decreció levemente entre 2009 y 2020 por la progresiva incorporación de mujeres en los cargos de gobierno. En las legislaturas provinciales, el promedio de participación de mujeres es de un 38.1%. Observatorio Político Electoral 2021. En relación con el Poder Judicial, por ejemplo, la Cámara Nacional Electoral, desde su creación en el año 1962, nunca estuvo integrada por una mujer. ELA 2021. El 45.5% de los cargos directivos de la alta dirección pública son ocupados por mujeres. Sin embargo, al escalar en el organigrama, el porcentaje comienza a descender hasta llegar al 14% en los cargos ministeriales. Atenea 2021. En los estudios citados, la información se organiza de forma binaria, diferenciando el impacto entre mujeres y varones. Esta forma de recolección y organización de los datos invisibiliza las trayectorias y experiencias de LGBTI+. En cuanto a la participación política de LGBTI+, en la primera encuesta sobre población trans, INDEC 2012, el 91.4% de las personas encuestadas manifestó no participar en actividades promovidas por los partidos políticos, y solo el 25.8% manifestó participar en actividades de organizaciones sociales. El informe La Revolución de las Mariposas, Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2017, señaló que la sanción de la Ley de Identidad de Género tuvo un impacto notable en el activismo por los derechos de LGBTI+. El 68.4% de travestis y mujeres trans encuestadas comenzaron a participar en organizaciones. Derechos y participación de LGBTI+. Argentina es pionera en el reconocimiento de derechos de LGBTI+, a través de la sanción de leyes de vanguardia como la Ley número 26.743 de Identidad de Género, la número 26.618 de Matrimonio Igualitario y la número 27.636 de Promoción del Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero, Diana Zacayán, Loana Berkins. Aún así, tanto en nuestro país como en toda la región, LGBTI+, continúan participando de manera desigual en los espacios de representación política y en la toma de decisiones públicas. Luego de años de invisibilidad y represión, a partir del año 2000, los movimientos sociales y el activismo de la diversidad sexual se incorporaron de varias maneras a la vida política, participando en espacios como asambleas barriales, organizaciones sociales, movimientos territoriales y partidos políticos. Para el movimiento LGBTI+, fueron años de crecimiento y expansión. Sus organizaciones adquirieron protagonismo cada vez más en provincias, se reunieron en federaciones que se vincularon entre ellas por nuevos canales de comunicación, lo que les permitió compartir experiencias, denuncias y discusiones. Según la politóloga Renata Hiller, 2013, lo que modificó las características del movimiento de la diversidad fue la federalización del activismo de la diversidad sexual, la creciente visibilidad de las identidades LGBTI+, dentro de los partidos, igual que en organizaciones como sindicatos, centros de estudiantes y otras, el acceso de referentes de género y diversidad a agencias y áreas de gobierno. Por su parte, el Estado adoptó medidas tendientes a incorporar los derechos de LGBTI+ en su agenda política, incluir y visibilizar el tema en los discursos públicos, institucionalizar derechos mediante la sanción de un conjunto de leyes y la incorporación de secretarías y direcciones específicamente referidas a los temas de género y diversidad a la estructura gubernamental. Constantino, 2017. La lucha de las mujeres por sus derechos políticos. Los primeros años del siglo XX fueron un período de consolidación de la participación político-partidaria de las mujeres argentinas a partir de su militancia en el Partido Radical y en el Partido Socialista, con el objetivo de lograr la igualdad de derechos políticos con respecto a los varones y seguir democratizando el régimen político. Balobra, 2008, Barrancos, 2014. Después de la Primera Guerra Mundial, los movimientos de mujeres argentinas luchaban por el derecho universal al sufragio. Las décadas de 1920 y 1930 fueron muy significativas en la movilización por ese derecho, y se logró que la Cámara de Diputados de la Nación aprobara el voto femenino en 1932. Sin embargo, el Senado nunca trató la cuestión. El sufragio femenino fue consagrado en 1947 con la Ley 13.010, luego de una larga y creativa lucha del movimiento de mujeres y con el apoyo político de Eva Duarte. El movimiento sufragista en Argentina. El sufragismo fue un movimiento feminista a escala global que tuvo mayor presencia en Argentina desde fines del siglo XIX a principios del siglo XX. Este grupo organizado cuestionó la baja o nula representación de las mujeres en los gobiernos y desplegó una nueva forma y método de lucha cívica. Julieta Lanteri fue la primera mujer en votar en Buenos Aires en el año 1911, al advertir, luego de interpretar creativamente el procedimiento de inscripción al padrón electoral, que no distinguía por género. Así fue como Julieta se empadronó y la justicia no se lo impidió. En 1919, fundó junto a otras mujeres, como Petrona Eyle, Elvira Rawson de Delepiane y Cecilia Grierson, el Partido Feminista Nacional con fines electorales. Ese mismo año, presentó su candidatura a diputada nacional convalidada ante la Junta Electoral. Para lograrlo, Lanteri argumentó que la Constitución emplea la designación genérica de ciudadano sin excluir a las mujeres. Si bien no fue elegida, obtuvo 1.730 votos. Evita y el sufragio femenino. La mujer puede y debe votar, como una aspiración de los anhelos colectivos, pero debe, ante todo, votar, como una exigencia de los anhelos personales de liberación, nunca tan oportunamente enunciados. Extracto del discurso de Eva Duarte transmitido por LRA, Radio del Estado y la Red Argentina de Radiodifusión, el 26 de febrero de 1947. El 9 de septiembre de 1947 se sancionó la Ley número 13.010 de voto femenino, un hito en la historia de nuestra democracia y de los derechos de las mujeres que durante décadas reclamaron participar en la vida política. Previo a esta conquista, se habían presentado numerosos proyectos de sufragio femenino que nunca fueron tratados. Evita se dispuso a cambiar esta situación y apeló a reunir a mujeres de todo el país en la Plaza del Congreso con la consigna «Queremos votar». Mientras mantenía reuniones con los legisladores para instarlos a comprometerse con el clamor social femenino, demostrando, una vez más, que el suyo era un rol protagónico en la vida política. El 23 de septiembre de ese año, luego de promulgada la ley, Evita dio un discurso en Plaza de Mayo donde la esperaban miles de mujeres. Recibo en este instante, de manos del Gobierno de la Nación, la ley que consagra nuestros derechos cívicos, y la recibo ante vosotras, con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas, sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria. Ministerio de Cultura de la Nación, 2021. El sufragio universal impulsado por Evita se inscribe en su incansable labor por la inserción de las mujeres en la vida política argentina. Ella comprendía con claridad que las leyes no modifican realidades, sino a las personas. Por eso emprendió, a partir de ese mismo septiembre, el empadronamiento de mujeres a través de los centros cívicos y las delegadas que ya tenía desplegadas en todo el territorio nacional. Las censistas trabajaron tenazmente siguiendo su modelo para hacer efectivo el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. Además, se les asignó la responsabilidad de crear las primeras unidades básicas. Para Evita, los derechos conquistados con tanto esfuerzo implicaban que las mujeres no solo pudieran elegir, sino también ser elegidas. Es así que el 26 de julio de 1949 creó el Partido Peronista Femenino, PPF, que tuvo su principal espacio de acción social en las unidades básicas, con un alcance territorial inédito que solo fue posible por el compromiso de miles de mujeres argentinas de cada ciudad, pueblo y paraje del país. El 11 de noviembre de 1951, las mujeres votaron por primera vez y las candidatas electas ocuparon más del 30% de los cargos parlamentarios. Se trató de un acontecimiento singular a nivel regional, pues ningún país de América Latina tenía, a mediados del siglo pasado, esa cantidad de representantes mujeres. El PPF obtuvo 23 diputadas, 3 delegadas de los territorios nacionales y 6 senadoras. El invaluable aporte de Evita por la igualdad en los derechos cívicos y políticos de las mujeres, en pos de equipararlas jurídicamente con los varones de su época, marcaron uno de los mayores hitos en la conquista de derechos para las argentinas y sentaron las bases para el desarrollo de los feminismos del país. Muchas de las luchas alumbradas por Evita siguen estando vigentes al momento de pensar y construir sociedades más solidarias, justas e igualitarias, lo cual demuestra la trascendencia de sus causas y las injusticias que debemos enfrentar para dignificar la militancia colectiva y la propia existencia. Participación política de mujeres y LGBTI+ en partidos políticos. Para construir una sociedad igualitaria con una democracia efectiva y plena, es necesario garantizar la participación política y la representación de las mujeres. En este sentido, distintas acciones afirmativas, como la Ley número 24.012 de cupo femenino sancionada en 1991, permitieron un avance en la participación de las mujeres en los ámbitos legislativos. Además de su importancia como señal de democratización, la inclusión de mujeres en el Congreso favoreció el reconocimiento de sus derechos en diferentes ámbitos de la vida social, mediante la incorporación de nuevas preocupaciones y miradas en la agenda legislativa nacional. Por su parte, la Ley número 26.571, de democratización de la representación política, la transparencia y la equidad electoral, impulsó el cupo mínimo del 30% de mujeres para ocupar cargos de autoridad en los partidos políticos. Esta norma, que busca mejorar la representación de las mujeres en las estructuras partidarias, ha tenido un impacto relativo. Según lo revelado por el Índice de Paridad Política de ONU Mujeres, IPNUD, el cupo de mujeres en los partidos políticos no supera el 30%. ONU Mujeres 2020. En cuanto a la representación, en 2017 se sancionó la Ley número 27.412 de paridad de género en ámbitos de representación política, que establece la obligatoriedad de contar con un 50% de candidates de cada género en las listas legislativas, ubicados de manera intercalada, desde el le primer primere candidate titular hasta le el ultime suplente. Este cambio de paradigma tiene como propósito asegurar una representación más igualitaria en las cámaras. Mujeres en los partidos políticos. De acuerdo con la Cámara Nacional Electoral, de 2009 a esta parte, son más las mujeres que se afilian a partidos políticos que varones. Cámara Nacional Electoral, sin fecha. En 2019, hubo 4.356.981 afiliaciones de mujeres en todos los partidos políticos, sobre 3.851.997 de varones. Cámara Nacional Electoral, sin fecha. El promedio de mujeres en las autoridades superiores de los partidos políticos a nivel nacional es del 28,2%, ONU Mujeres 2020. La participación en partidos políticos de LGBTI+, ha tenido claros avances. Sin embargo, las instituciones tienden a reproducir las estructuras binarias que actúan como barreras para su acceso. A partir del año 2000, promovida por distintas organizaciones LGBTI+, la agenda de la diversidad comenzó a tomar mayor relevancia en los partidos políticos. Progresivamente, se sumaron postulaciones de candidates LGBTI+, pero aún hoy persiste el desafío de revelar información desagregada por identidad de género e impulsar normativas específicas que les visibilicen y promuevan su participación o establezcan cupos. Participación política de mujeres y LGBTI+, en organizaciones sindicales. En 2002, se sancionó la Ley número 25.674 de cupo sindical femenino, que establece una cuota del 30% para la participación de mujeres en la negociación colectiva de las condiciones laborales, según la cantidad de trabajadoras y trabajadores en la rama o actividad específica, la integración de mujeres en cargos selectivos y representativos de los sindicatos, y ordena porcentajes de representación. Sin embargo, mujeres y LGBTI+, aún tienen una baja participación en los cargos sindicales. El sindicato con mayor representación de mujeres es el del personal civil de la Nación, con un 9%, Díaz Langú et al. 2019. Todavía existen enormes desigualdades respecto al modo en el que las mujeres se incorporan a los sindicatos, las posibilidades que tienen de incluir sus propias demandas y modificar las estructuras de representación y de ejercicio del poder. La persistencia de estas desigualdades obedece al menos a dos factores: el carácter patriarcal que se expresa en prácticas, símbolos e incluso estatutos de los sindicatos. También surge cuando no se consideran en la agenda los problemas propios de la desigualdad de género, como la incidencia que tiene el trabajo de cuidado, tanto para acceder al empleo formal como para la participación sindical. La forma en que se da la relación laboral, precaria, registrada o no registrada. Las dificultades de participación de mujeres y LGBTI+, en el mercado laboral, repercuten en su representación en el ámbito sindical como espacio de contención y lucha de sus reivindicaciones. Cualquier indicador laboral que se tome da cuenta de la desigualdad: significativa brecha salarial respecto de varones, sobre representación en sectores informales y de bajos ingresos, mayor temporalidad en la jornada laboral a tiempo parcial, mayor concentración de fuerza de trabajo en determinadas ocupaciones, menor presencia en puestos calificados y niveles jerárquicos, mayor permanencia en la subocupación, hasta 35 horas semanales, entre otras variables. Díaz Langú et al. 2019. Instrumentar políticas dirigidas a promover la participación de mujeres y LGBTI+, en empleos registrados, debería incentivar su participación sindical y su inclusión en los cargos selectivos. Ahora bien, Esta herramienta debe ser complementaria con la existencia de mecanismos de ascenso en las propias estructuras sindicales. En este sentido, son pocas las mujeres que están a cargo de las principales responsabilidades de los sindicatos, incluso en las actividades más feminizadas. Participación de mujeres y LGBTI+, en sindicatos en números. Como señala el informe Radiografía de la sindicalización en Argentina, tomada et al 2018, en Argentina hay cerca de 4 millones de trabajadores afiliados a organizaciones sindicales. La afiliación se concentra en un segmento ocupacional, el de los asalariados registrados de los sectores privado y público. Las ramas de actividad con menores tasas de empleo femenino no cuentan con mujeres ocupando cargos en las comisiones directivas, por ejemplo, transporte de pasajeros, metalúrgicos, madereros, entre otros. Treitenberg, 2009. La sindicalización en el empleo registrado privado según género indica que mientras la tasa de sindicalización en varones es del 38%, la proporción desciende al 29% en mujeres, tomada Schleser y Maito, 2018. El ámbito público presenta tasas de afiliación superiores al ámbito privado. La sindicalización es elevada en el sector de la enseñanza, 49%, y en salud y asistencia social, 46%, aunque no se conocen datos desagregados por género, tomada Schleser y Maito, 2018. La participación de las mujeres en cargos sindicales, por fuera de los gremios docentes, salud o empleo doméstico, es baja o casi nula en algunos sectores. Distribución porcentual de la participación en cargos sindicales según sindicatos por sexo en porcentajes 2017. Aceiteros, mujeres 0%. Alimentación, mujeres 4%. Bancarios, mujeres 7%. Calzado, mujeres 4%. Camioneros, mujeres 4%. Choferes, 0%. Comercio, 5%. Encargados, 2%. Entidades deportivas, 7%. Ferroviarios, 1%. Gas, 1%. Gráficos, 1%. Madereros, 0%. Maestranza, 2%. Mecánicos, 1%. Metalúrgicos, 0%, mineros, 2%, personal civil, 9%, plásticos, 1%, químicos, 0%, rurales, 1%, sanidad, 6%, telefónicos, 5%, textiles, 2%. Fuente: Perfil de País según Igualdad de Género, ONU Mujeres Argentina, 2020. Participación política de mujeres y LGBTI+, rurales. Al igual que en los ámbitos urbanos, en la ruralidad hay una prevalencia de representaciones culturales y discursos desfavorables hacia mujeres y LGBTI+, basados en el sexismo, el androcentrismo, el heterosexismo y el cisexismo, que obstaculizan subjetivamente el acceso igualitario a los recursos económicos, sociales y políticos. Notas al pie. El sexismo funciona en base a estereotipos y se encarna en la idea de que existe un sexo superior, el del varón, y otros inferiores, mujeres y LGBTI+. Por lo tanto, todo lo que mujeres y LGBTI+ digan, produzcan o piensen, es desvalorizado o minimizado. MMGID 2021. El androcentrismo es una estructura del pensamiento que pone al varón como punto de partida y medida de todas las cosas. El mundo se construye desde la mirada de los varones cis, al igual que el conocimiento, la organización de la sociedad, el trabajo, la historia. En definitiva, La norma se establece a partir de sus deseos y necesidades que regulan la vida. MMGID 2021. Cuando hablamos de heterosexismo, nos referimos al privilegio de las identidades, prácticas y relaciones heterosexuales y la desvalorización de las que protagonizan personas del mismo género. Se denomina varones y mujeres cisexuales a quienes habitan el género que les fue asignado al nacer. En este caso, el prefijo cis significa del mismo lado. MMGID 2021. Fin de las notas. Si bien hubo avances en las últimas décadas en las normativas y en las recomendaciones internacionales que orientan las políticas públicas de fomento al desarrollo social de las mujeres y LGBTI más rurales, aún atraviesan una situación de desigualdad social y política respecto a los varones rurales. Esta desigualdad se expresa en una dimensión económica, ligada a la falta de acceso a la tierra y los recursos productivos, social, distribución desigual de los cuidados, y cultural, prevalencia de mecanismos discriminatorios por género, etnia, nacionalidad, entre otros, que les atraviesa y que tiene como resultado una limitada participación en el ámbito público, en los mecanismos de toma de decisiones en las organizaciones de la ruralidad y en la ejecución de los programas estatales de desarrollo rural. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en adelante FAO, 2017, las mujeres rurales de América Latina y el Caribe conforman un grupo heterogéneo. Esta diversidad se manifiesta de varias maneras. Por su forma de vida, con mujeres de todas las generaciones que habitan campos, bosques, selvas y áreas próximas a los cursos de las aguas. Por su organización social como chacareras, campesinas, indígenas y afrodescendientes. Por la variedad de actividades que desarrollan, algunas son agricultoras, ganaderas, recolectoras, pescadoras, asalariadas temporales migrantes, que además pueden migrar dentro de un país e incluso de un país a otro. Y otras se desempeñan en labores no estrictamente agrícolas, que tienen lugar en el mundo rural, como las artesanías o el servicio doméstico. La desigualdad de género en la ruralidad. En términos de participación, las mujeres rurales en América Latina y el Caribe atraviesan una enorme desigualdad que se manifiesta en los siguientes indicadores. Solo el 18% de las explotaciones agrícolas en América Latina y el Caribe son manejadas por mujeres, FAO 2015. No existen registros que releven la situación de LGBTI+. Esto implica que tengan 1. Baja participación en la toma de decisiones de los recursos de su tierra, venta de parcelas, cambio de producción, inversiones en herramientas o insumos, herencias. 2. Dificultades para el acceso a recursos financieros como créditos, incentivos a la producción y capacitaciones productivas para el desarrollo rural. Su situación se agrava por la falta de oportunidades para obtener la titularización de tierras o las dificultades en el acceso al empleo como consecuencia de las desigualdades de género. La ausencia de estabilidad y la informalidad en el trabajo, la brecha salarial y los sueldos bajos son marcas distintivas de la situación en términos de empleabilidad e ingresos de las mujeres rurales latinoamericanas. Las barreras culturales e idiomáticas también dificultan el acceso a un empleo, a participar del espacio público y a ejercer sus derechos. En Argentina, el Registro Nacional de la Agricultura Familiar, RENAF, señala que el 45% de las personas registradas en núcleos de agricultura familiar son mujeres, 152.293, pero solo el 10% se identifica con jefaturas femeninas. La investigación, los cuidados, un sector económico estratégico, medición del aporte del trabajo doméstico de cuidados no remunerado al Producto Interno Bruto, Ministerio de Economía de la Nación 2020, indica que mientras en áreas urbanas las mujeres dedican unas 6.4 horas diarias al trabajo de cuidado, las mujeres de las zonas rurales dedican hasta 14 horas. Por su parte, según el diagnóstico de la situación de las mujeres rurales y urbanas y disidencias en el contexto de COVID-19, Vidaseca et al. 2020, el 18% de las mujeres rurales e indígenas consultadas afrontó situaciones de violencia de género durante la pandemia. Participación política de las juventudes. Según la Ley número 26.061, de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, las infancias y adolescencias tienen el derecho a opinar y ser escuchadas sobre los temas que les preocupan y conciernen. En los últimos 15 años, se ha dado un notorio crecimiento de la participación juvenil en las estructuras político-partidarias que favorece la conformación y organización de instancias participativas de distinto tipo. Molinari 2012, Vázquez 2013, Vomaro 2013. La apertura y reactivación del protagonismo de las juventudes se presenta en gran medida a partir de partidos y organizaciones políticas. Por otro lado, mujeres y LGBTI más jóvenes se han mostrado especialmente activas en las demandas sociales del movimiento feminista y de la diversidad, entre ellas las marchas Ni Una Menos, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, entre otros. Las jóvenes también se organizan en función de intereses particulares, como el medio ambiente y el cambio climático. Es el caso de Jóvenes por el Clima Argentina, o en torno a derechos como la educación sexual integral. Entre otras luchas emergentes, el Comité Impulsor de la Ley de Cupo Joven, conformado por diferentes organizaciones como Amnistía Internacional, organizaciones de mujeres y LGBTI+, y la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, está impulsando su participación en espacios de representación como el Congreso Nacional. La incorporación de las juventudes al sistema democrático argentino actual. La incorporación de los jóvenes de entre 16 y 18 años al registro electoral en nuestro país implicó la mayor ampliación en términos de reconocimiento de derechos políticos después del voto femenino. La Ley número 26.774 de Ciudadanía Argentina, llamada también Ley de Voto Joven, sancionada en 2012, establece que los argentinos que hubiesen cumplido la edad de 16 años gozan de todos los derechos políticos conforme a la Constitución y a las leyes de la República. Es decir, entre 16 y 18 años, los jóvenes tienen el derecho a votar, pero no la obligación de hacerlo. Esta ampliación de derechos no estuvo exenta de discusiones acerca de la capacidad de los jóvenes para participar de manera activa en la vida democrática. Los debates reprodujeron los prejuicios y mitos de los adultos sobre las juventudes. La participación de las juventudes en las urnas. Los jóvenes de 16 a 25 años que pueden votar representan un 20% del padrón nacional. Ministerio del Interior, 2019. Según la Cámara Nacional Electoral, 2021, 861.149 jóvenes de entre 16 y 17 años estaban habilitados para votar en 2021. Representan aproximadamente el 2,75% del padrón. En las provincias del norte, como Formosa, Misiones, Chaco, Salta y Jujuy, las juventudes tienen mayor peso electoral. Ministerio del Interior, 2019. Tomando como referencia las elecciones de 2019, el promedio de participación de los jóvenes de 18 a 25 años fue del 81%. Sin embargo, el segmento de 16 y 17 años vota en promedio un 20% menos. La participación efectiva en las elecciones de 2019 fue del 63%. Ministerio del Interior, 2019.

son acciones afirmativas que tienen el objetivo de transformar las desigualdades. En palabras de la especialista en género Clide Soto, 2009, la acción positiva es un método que permite paliar esta desigualdad de circunstancias iniciales, cuya modificación total requiere de largos años de cambio cultural, pues establece medidas que otorgan ventajas concretas a quienes comparativamente han quedado en desventaja social a partir de las costumbres, hábitos, concepciones predominantes y roles asignados en un sistema social determinado. Soto 2009 describe algunas características esenciales de estas acciones que buscan cambiar la realidad. Están dirigidas a superar situaciones de desventaja o desigualdad que existen en la sociedad como consecuencia de las tradiciones, costumbres y papeles establecidos culturalmente. Proponen medidas específicas o grupos de medidas combinadas factibles de realizar para enfrentar la desigualdad real identificada. Son aplicables en la gestión estatal o privada. Son medidas que requieren de un contexto institucional que debe ser claro y respetado. Pueden ser aplicadas en diferentes ámbitos. Los ámbitos de aplicación en que hay mayores experiencias son el laboral, el político y el educacional. Buscan resultados tangibles. Con ellas se pretenden lograr efectos concretos que puedan ser evaluados. Tienen plazos determinados. Esto permite una evaluación sistemática de los resultados de su aplicación y garantiza que las ventajas ofrecidas logren los efectos esperados y no sean simples paliativos o consuelos, o métodos para acallar el desasosiego que produce la desigualdad. Descripción de imagen. Cuatro mujeres están alrededor de una urna de madera. Una de ellas levanta la tapa. Fin de la descripción. Del cupo a la paridad. La recuperación democrática en 1983 impulsó la participación pública de las mujeres y las demandas de los movimientos feministas para lograr una mayor representación en la vida política del país. Como recuerda Dora Barrancos, 2012, si las organizaciones de mujeres pusieron sobre el tapete la cuestión de la violencia doméstica, fueron diferentes militantes de partidos políticos las que propusieron alterar las reglas de juego de sus fuerzas, solicitando reconocimiento pleno, derecho a obtener cargos partidarios y lugares en la representación de los escaños parlamentarios. En 1989, se presentaron distintos proyectos para incorporar cuotas de género y en 1990 se conformó la Red de Feministas Políticas, formada por mujeres de diferentes partidos políticos, que abogaba por la ley de cupo. El Encuentro Nacional de Mujeres y otras organizaciones de mujeres apoyaron la iniciativa del cupo y la propuesta cobró cada vez más fuerza. La Ley número 24.012 de cupo femenino fue sancionada en 1991. Estableció un piso de representación para las mujeres del 30% en las listas de candidatas a legisladoras y legisladores y garantizó posibilidades reales de resultar electas para ocupar cargos. Fue una ley pionera en Latinoamérica y una acción afirmativa sin precedentes en el territorio. El cupo femenino en el ámbito legislativo fue solo el comienzo. Otras acciones afirmativas que avanzaron progresivamente hacia la paridad son: en 2002, se sancionó la Ley número 25.674 de cupo sindical femenino, que estipula una representación femenina de un mínimo del 30% en los cargos selectivos y representativos de las asociaciones sindicales. En 2009, se sancionó la Ley número 26.571 de democratización de la representación política, la transparencia y la equidad electoral, que modificó la Ley Orgánica de Partidos Políticos para exigir el cumplimiento de un cupo mínimo del 30% de mujeres en la elección de autoridades partidarias. En 2017, se aprobó la Ley número 27.412 de paridad de género en ámbitos de representación política, que establece el principio de paridad de género en las listas de candidatos a legisladoras y legisladores nacionales y del Parlamento del Mercosur, elevando la representación femenina de 30% al 50%. Esta ley fue implementada por primera vez en las elecciones nacionales de 2019. En junio de 2021, se sancionaron dos nuevas leyes de cupo: la Ley número 27.635, de equidad en la representación de los géneros en los servicios de comunicación de Argentina, y la Ley número 27.636, de promoción del acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero. Diana Zacayán, Loana Berkins. Descripción de imagen. Una multitud de mujeres marcha por una calle con los puños en alto. Fin de la descripción. Democracia paritaria. La democracia paritaria propone una revisión del concepto tradicional de representación para que mujeres y LGBTI+, estén presentes de manera activa en el sistema político. La puesta en marcha de la paridad y su consolidación implica la construcción de relaciones de género igualitarias, teniendo en cuenta también otras características que contribuyen a profundizar la exclusión como el origen étnico, la diversidad sexual, la discapacidad, el nivel socioeconómico, entre otras variables y condiciones sociales. La paridad horizontal y vertical. Al hablar de paridad, se distinguen dos aspectos del mismo concepto. La paridad vertical se refiere a la ubicación de las candidaturas de mujeres en las listas en las que se eligen varios cargos. Debe hacerse de manera alternada y secuencial en toda su extensión y de modo descendente, tanto en los cargos titulares como en los cargos suplentes. Si se trata de listas uninominales, cuando se elige un solo cargo, como por ejemplo presidencia o gobernaciones, la paridad se cumple con la incorporación de candidaturas suplentes o vicecandidaturas con el género opuesto de quien detenta el cargo de titular. La paridad horizontal hace referencia a la participación equitativa de mujeres y varones en los encabezamientos de las listas de los partidos políticos. Cuando un mismo partido político y/o alianza se presenta en varios distritos electorales simultáneamente, deben acordarse encabezamientos de mujeres y varones por igual. Ley número 27.412, de paridad de género en ámbitos de representación política. Sancionada en el 2017, su objetivo es asegurar la participación equitativa de varones y mujeres en relación a la paridad vertical. En la actualidad, 21 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires han legislado la paridad para las elecciones provinciales. Esto supone un gran avance para la participación de mujeres en la política tradicional, pero las desigualdades siguen vigentes y, en términos de paridad horizontal, las mujeres continúan subrepresentadas, sobre todo cuando se elige un solo cargo. Nota 5. Nos referimos a las leyes aprobadas hasta mayo de 2023. Fin de la nota. Un horizonte colectivo. La paridad es una medida democratizadora que debe ser entendida como una meta a la que aspiran los poderes públicos como fundamento de su legitimación democrática y a través del impulso del Estado. Pero también es importante que sea una aspiración del sector privado, la academia, de todas las instituciones y de la sociedad civil. Además de acciones afirmativas y legislación efectiva, es necesario promover una profunda transformación cultural que busque terminar con las desigualdades entre los géneros. El trabajo colectivo, territorial y cotidiano de todas, todes y todos tienen un papel esencial en alcanzar este objetivo. La capacitación y sensibilización en perspectiva de género y diversidad, la promoción de derechos, la deconstrucción de estereotipos, el fortalecimiento de las organizaciones de mujeres y LGBTI+, la prevención, visibilización y abordaje integral de las violencias de género, el respeto por la identidad, entre otros, son propósitos que guían nuestras prácticas y las acciones que se desarrollan y desarrollamos en todos los ámbitos donde participamos. Una sociedad igualitaria es un horizonte que nos involucra a todes. 8. Palabras finales. Todas, todes y todos tenemos el derecho a participar en política, expresar nuestras opiniones e ideas y organizarnos para promover transformaciones en los ámbitos que nos interesan. Como vimos, mujeres y LGBTI+, enfrentan grandes desafíos para sumarse y permanecer en espacios de participación política y ser consideradas como iguales ante sus pares varones. Las desigualdades, planteadas como jerarquías entre las distintas identidades de género, tienen impactos concretos en la vida cotidiana de las personas. En relación a los derechos políticos, las barreras que limitan la participación de mujeres y LGBTI+, tienen su origen en los estereotipos y prejuicios relacionados con el género que se fundamentan en el sistema patriarcal. Estos obligan a que mujeres y LGBTI+, ensayen estrategias de resistencia y adaptación a condiciones hostiles en organizaciones o espacios políticos que deberían representarles. La participación política con perspectiva de género y diversidad impulsa un cambio de paradigma. Plantea la necesidad de revisar las prácticas arraigadas para reconocer cómo, en decisiones o elecciones supuestamente naturales o de sentido común, confluyen actitudes que profundizan y reproducen las desigualdades y, por ende, las violencias de género. Promover la participación no se limita solo a aumentar o igualar la cantidad de mujeres y LGBTI+, dentro de una organización social, política o sindicato, sino a su capacidad de incidir en los temas que le importan a la organización, las decisiones que se toman, el acceso a los cargos de representación, es decir, a la posibilidad de ser protagonistas de las transformaciones que se proponen. Sabemos que las barreras que se imponen a la participación política de mujeres y LGBTI+, son expresiones de violencia política. Hoy, como sociedad, somos más sensibles a estas prácticas. Podemos reconocerlas y distinguirlas, analizar sus consecuencias en el ejercicio de nuestros derechos, así como también en la construcción de liderazgos políticos y su sostenibilidad. Proponer una participación con perspectiva de género y diversidad es decisivo para el ejercicio de una democracia plena que busque conmover las estructuras tradicionales y a las personas que las integran, para que todas, todes y todos seamos promotoras y promotores de la igualdad en la construcción de sociedades más justas. 9. Referencias. Atenea 2021. Rompiendo techos de cristal, consolidando la paridad como principio democrático en Argentina. Avances y desafíos pendientes. Disponible en https://uneswomen.org/cites/default/files/field/signo-de-porcentaje-office/signo-de-porcentaje-20-américas/documentos/publicaciones/2021-08-atenea-del-medio-rompiendo-del-medio-techos-del-medio-de-del-medio-cristal.pdf. Barrancos Dora 2012. Reflexiones sobre la saga de los derechos políticos femeninos. Estudios Sociales 43-147-159. 2014. Participación política y luchas por el sufragio femenino en Argentina. 1900-1947. Cuadernos Intercambios sobre Centroamérica y el Caribe. 11-1-15-27. Vidaseca K. et al. 2020. Diagnóstico de la situación de las mujeres rurales y urbanas y disidencias en el contexto de COVID-19. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad. CONICET. Disponible en https://www.conicet.gov.ar/wp-content/uploads resumen-bajo-ejecutivo-bajo-mujeres-y-covid-del-medio-minsit-del-medio-conicet-del-medio-mingen.pdf. Cámara Nacional Electoral, sin fecha. Afiliaciones por género 2007-2021. Disponible en https://www.electoral.gov.ar/nuevo/paginas/datos/afiliaciones-datos-98-19.php. 2021. Elecciones 2021. Disponible en https://www.electoral.gov.ar/nuevo/paginas/velargatn/ELSC2021.php. Chaer S. 2021. ¿Es posible debatir en medio de discursos de odio? Activismo feminista y grupos antiderechos en el Cono Sur de América Latina. Disponible en https://www.dropbox.com/sbarra0YJ5SE-TH9837CC/es/porcentaje20posible/porcentaje20debatir/porcentaje20 guión del medio/porcentaje20completo/guión del medio/porcentaje2020-21.pdf. Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, 2016. Autonomía de las mujeres e igualdad en la Agenda de Desarrollo Sostenible. Disponible en https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40633/4-s/1601248-es.pdf. Constantino A. 2017. El rol del Estado en el proceso de desarrollo del movimiento LGBT. El caso de la Marcha del Orgullo enfocada como espacio político. Tesis de grado. Universidad Nacional de La Plata. Disponible en https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.1691/te.1691.pdf. Díaz Langú, G. et al. 2019. El género del trabajo. Entre la casa, el sueldo y los derechos. CIPEC, OIT, ONU Mujeres. Disponible en https://www.hilo.org/barra/wcmsp5/groups/public/guión del medio/guión del medio/guión del medio/américas/guión del medio/guión del medio/guión del medio/guión del medio/ro/guión del medio/lima/guión del medio/guión del medio/guión del medio/hilo/guión del medio/buenos/bajo/aires/barra/documents/barra/publication/barra/wcmsc-73472-72.pdf. Equipo Latinoamericano de Justicia y Género 2018. Violencia política contra las mujeres en Argentina. Experiencias en primera persona. Disponible en https://www.hela.org.ar/ados/objetos/adjunto.cfm/igual en mayúscula app1817-i-cnl=1 5-i-opc=igual 49-i-code contenido=3229-i-code-del-medio-campo=20. 2021. Sexo y poder. ¿Quién manda en Argentina? Participación de las mujeres en espacios de poder en 2020. Disponible en http://www.ela.org.ar /A2/objetos/adjunto.cfm, signo de interrogación, aplicación signo igual, en mayúscula APP187, signo I, CN, guión del medio, y mayúscula, signo igual, 14, signo I, OPC, signo igual, 49, signo I, COD contenido, signo igual, 4327, signo I, COD campo, signo igual, 20. Gradín A, Yumato K, 2019. No son las reglas, es violencia. Resultados de la primera encuesta nacional sobre mujeres en política, Fundeco, disponible en https://fundeco.org.ar/uploads/2021/06/libro-medio-no-medio-son-las-reglas-medio-es-medio-reglas-medio-es-medio-violencia-medio-0219.pdf. Hiller R. 2013. El activismo de la diversidad sexual en Argentina. Ciencia Hoy, 23, 133, 21-25. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC, 2012. Primera encuesta sobre población trans, 2012. Travestis, transexuales, transgéneros y hombres trans. Informe técnico de la prueba piloto Municipio de La Matanza. 18 al 29 de junio 2012. https://www.indec.gov.ar/micro-sitios/web-encuesta-trans/pp-encuesta-trans/set2012.pdf. Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos, 2021. Discursos de odio en Argentina. Disponible en http://www.unsam.edu.ar/leda/docs/informe-leda-1-discursos-d-odio-medio-odio-en-argentina-belarga.pdf. 2021. Discursos de odio, parte 2. Condiciones para su producción. Disponible en http://www.unsam.edu.ar/leda/docs/informe-del-medio-cualitativo-2.pdf. León M. 2005. Nadando contra la corriente. Mujeres y cuotas políticas en los países andinos. UNIFEM, UNFPA, Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional de Colombia, Instituto de Estudios Peruanos, SIDEM, Bolivia, Flaxo, Ecuador, disponible en https://biblio.flaxoandes.edu.ec/sharred/biblio-v-corta-i-e-w.php-de-pregunta-belarga-i-belarga-i-d-signo-igual-17273-signo-i-t-a-belarga-signo-igual-opac. Mafia D, 2016. Paridad en la participación política de las mujeres y otros grupos discriminados por su género. Buenos Aires, Argentina. Ministerio de Cultura de la Nación, 2021. Voto femenino, historia y acciones. Disponible en https://www.argentina.gov.ar/noticias/voto-del-medio-femenino-del-medio-historia-del-medio-i-del-medio-acciones. Ministerio de Economía de la Nación, 2020. Los cuidados, un sector económico estratégico. Medición del aporte del trabajo doméstico de cuidados no remunerado al Producto Interno Bruto. Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género. Ministerio del Interior de la República Argentina, 2019. Voto joven. Disponible en https://www.argentina.gov.ar/cites/default/files/voto-joven-6.7.pdf. 2021. Observatorio Político Electoral. paridad de género en ámbitos de representación política provinciales, recuperado de https://www.argentina.gov.ar/interior/observatorio-electoral/paridad-del-medio-de-del-medio-género-del-medio-en-del-medio-ámbitos-del-medio-de-del-medio-representación-del-medio-política-del-medio-provinciales. Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la República Argentina 2021. Igualdad en los cuidados. Disponible en https://editorial.mingéneros.gov.ar/xmlui/handle/1234567891-8. 2021. Perspectiva de Género y Diversidad. Disponible en https://editorial.mingéneros.gov.ar/2080/xmlui/handle/1234567891-26. Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2017. La Revolución de las Mariposas, a 10 años de la gesta del nombre propio. Disponible en https://www.algec.org/wp-content/uploads/2017/09/la-bajo-revolución-bajo-de-bajo-las-mariposas.pdf. Molinari B., 2012. La participación política de los jóvenes dentro de las orgánicas partidarias en estudios sobre juventudes en Argentina 2, Red de Investigadora e Investigadores en Juventudes de Argentina y Editorial de la Universidad Nacional de Salta. Organización de las Naciones Unidas, ONU, 2019. La Estrategia y Plan de Acción de las Naciones Unidas para la Lucha contra el Discurso de Odio. Disponible en https://www.un.org/en/genocide-medio-de-prevención/documents/advising-medio-and-medio-mobilizing/action-plan-on-hate-guion-sp-ese-h-es.pdf. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, 2015. Más tierra para las mujeres, mayor seguridad alimentaria para todos. Disponible en http://www.fao.org/family-medio-farming/detail/es/c/320328/2017. Atlas de las Mujeres Rurales de América Latina y el Caribe, al tiempo de la vida y los hechos, disponible en http://www.fao.org/3-a-i-7916s.pdf. ONU Mujeres 2020, Perfil de País según Igualdad de Género, ONU Mujeres Argentina 2020, en https://argentina.un.org/cites/default/files/2020-12/ppig-argentina-fp-n-esp-2020.pdf. Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Nación, 2021. Brecha de Género en los Cargos de Gobierno. Argentina 2009-2020. Disponible en https://www.argentina.gov.ar/cites/default/files/brecha-del-medio-de-del-medio-género-8-bajo-de-marzo-2021-2-0.pdf. Soto C. 2009. Acciones positivas. Formas de enfrentar la asimetría social en igualdad para una democracia incluyente. Instituto Interamericano de Derechos Humanos, disponible en https://www.iidh.ed.cr/capel2016/media/1203/igualdad-medio-para-medio-una-medio-democracia-medio-incluyente.pdf. Tomada C. Schleser D. Maito M. 2018. Radiografía de la sindicalización en Argentina, Universidad Nacional de San Martín, Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales. Disponible en http://noticias.unsam.edu.ar/wp-medio-content/uploads/2018/10/sindicalización.pdf. Trachtenberg, D. 2009. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Subsecretaría de Políticas, Estadísticas y Estudios Laborales, Dirección de Estudios del Trabajo. Balobra, A. 2008. Feminismo, sufragismo y mujeres en los partidos políticos en la Argentina de la primera mitad del siglo XX. Amnist Review de Civilización Contemporánea Europe's Americs, en Memoria Académica 8, disponible en https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art-revistas/pr7382/pr7382.pdf. Vázquez M. 2013. Entorno a la construcción de la juventud como causa pública durante el kirchnerismo. Principios de adhesión, participación y reconocimiento. Revista Argentina de Estudios de Juventud, 1, 7, disponible en https://perio.unlp.edu.ar/ojs/index.php/revista-del-medio-juventud/article/b-corta-i-e-w/2089. Bomaro P. 2013. Las formas de participación política juvenil en la democracia argentina. 30 años de encuentros, divergencias, cambios y persistencias. Ministerio de Educación de la Nación. Secretaría de Políticas Universitarias. 10. Anexo normativo. Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW. A partir de la reforma constitucional del año 1994, este tratado tiene jerarquía constitucional. En su artículo 11 señala: los Estados partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo, a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, los mismos derechos, en particular, a. el derecho al trabajo como derecho inalienable de todo ser humano. B. El derecho a las mismas oportunidades de empleo, inclusive a la aplicación de los mismos criterios de selección en cuestiones de empleo. C. El derecho a elegir libremente profesión y empleo. El derecho al ascenso, a la estabilidad en el empleo y a todas las prestaciones y otras condiciones de servicio, y el derecho al acceso a la formación profesional y al readiestramiento, incluido el aprendizaje, la formación profesional superior y el adiestramiento periódico. D. El derecho a igual remuneración, inclusive prestaciones, y a igualdad de trato con respecto a un trabajo de igual valor, así como igualdad de trato con respecto a la evaluación de la calidad del trabajo. E. El derecho a la seguridad social, en particular en casos de jubilación, desempleo, enfermedad, invalidez, vejez u otra incapacidad para trabajar, así como el derecho a vacaciones pagas. F. El derecho a la protección de la salud y a la seguridad en las condiciones de trabajo, incluso la salvaguardia de la función de reproducción. Convenio número 190, Organización Internacional del Trabajo, OIT. Reconoce el derecho de toda persona a un ambiente de trabajo libre de violencia y acoso, incluidos la violencia y el acoso por razón de género. Constitución Nacional, artículo 14 bis. Garantiza la protección de los trabajadores. El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que aseguran al trabajador condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada, descanso y vacaciones pagas, retribución justa, salario mínimo vital y móvil, igual remuneración por igual tarea, participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección, protección contra el despido arbitrario, estabilidad del empleado público, organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial. Ley número 20.744 de Contrato de Trabajo. En su artículo 18, prohíbe la discriminación. Se prohíbe cualquier tipo de discriminación entre los trabajadores por motivo de sexo, raza, nacionalidad, religiosos, políticos, gremiales o de edad. Ley número 23.592 de Actos Discriminatorios. Penaliza las prácticas discriminatorias, entre ellas, los actos o las omisiones discriminatorias por motivos de género. Legislación relevante para la temática. Ley número 24.012, cupo femenino en el Código Nacional Electoral. Ley número 27.412, de paridad de género en ámbitos de representación política. Ley número 26.774, ley de ciudadanía. Ley número 26.877, representación estudiantil. Ley número 26.485, ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Ley número 23.179, aprobación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Ley número 13.010, Derechos Políticos de la Mujer. Ley número 25.674, Participación Femenina en las Unidades de Negociación Colectiva de las Condiciones Laborales. Editorial Mingéneros, colección XYZ. Participación Política con Perspectiva de Género y Diversidad. Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Argentina. Editorial Mingéneros, colección XYZ. Editorial @mingeneros.gov.ar. Direcciones: Balcarce 186, sexto piso, C1064 AAD. Avenida Paseo Colón, 275, quinto piso, mesa de entrada, C1063 ACC. Teléfono, signo más, 54-9434-29010/7079. Recepción Paseo Colón. Entre Ríos, 181, noveno piso. C1079 A Belarga Belarga. Cochabamba 54. C1064 ACA. En redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, Mingéneros AR. Primero la gente. Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Argentina.